por ti, esa que es, que una tarde yo te di, es amor, lo que siento yo por ti, esa que es, que una tarde yo te di, porque te quiero, te aporrio, es amor, lo que siento yo por ti, esa que es, que una tarde yo te di.